Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Pablo Moreno, quien es biólogo del Laboratorio de Ictopatología del Centro de Ecología Aplicada del Neuquén, el CEAN, que está ubicado en cercanías de Junín de los Andes. Muy buenos días, Pablo. ¿Cómo te va? Gracias por estos minutos con la radio. Buenos días, Laura. ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia también. Y bueno, muchas gracias por hacerse eco de nuestro reclamo y estar atentos e invitarnos a comentar cómo estamos. Exactamente, Pablo, hace un tiempo atrás, bueno, tenemos columnas que también están relacionadas, columnas informativas, los días martes en la radio, y participan algunos trabajadores, trabajadoras del CEAN que están realizando distintos estudios, pero al mismo tiempo nos van perfilando cómo están, ¿no? Bien. Y desde hace un tiempo venimos viendo, hace varios meses, años, del abandono que están sufriendo. Contanos, Pablo, cómo está la cosa, ¿no? Ayer sacábamos lo del canal también. Bien, perfecto. Sí, antes que nada, realizo una breve introducción, ¿no? Dale. Para el que no nos conoce, el CEAN, que como bien vos decís, está próximo a Junín de los Andes, es un organismo técnico de la provincia que realiza estudios aplicados a la conservación, al manejo, al control y al aprovechamiento de la fauna silvestre, ¿no? Depende de la Secretaría de Desarrollo Territorial, uh-huh, a cargo de Jorge Lara, y de la dirección, a su vez, ¿no?, de la Dirección Provincial de Recursos Faunísticos y Áreas Naturales Protegidas, a cargo de Lucía Redondo. Nosotros somos unos 27, 28 trabajadores de la provincia, entre administrativos y técnicos, y trabaja con nosotros un grupo muy importante de gente de CONICET, con uh-huh, las cuales ustedes ya se han comunicado y, uh-huh, han comentado. Hay tres investigadores de CONICET que están trabajando con nosotros en el mismo lugar de trabajo, ¿no?, que compartimos lugar de trabajo y algunos proyectos en común también, uh-huh, lo cual para nosotros es muy, muy importante. Entonces, sí, todas estos reclamos que venimos haciendo, los venimos haciendo, bueno, ya desde hace bastante tiempo, y no solamente nos impactan o nos incluyen a nosotros, sino a otra gente que trabaja con nosotros, ¿no? Exactamente, ¿no? Esta cartera que depende del superministro en algún momento Lara y de Lucía, sí, Camaño Redondo Camaño, sí, que nos viene sonando porque, bueno, por ser funcionarios conocidos, sobre todo Lara, pero en esto de dejar, ¿no? Ustedes están realizando y trabajos de investigación, trabajos que se realizan a mediano largo tiempo, podríamos decir, con todo un esfuerzo, y otra vez ahí estamos con la sintonía cortada. Hemos perdido a Pablo ya en segundos, vamos a ver si lo podemos rescatar, y estábamos hablando de esto, ¿no? Esta cartera que hace funcionar de alguna manera el ministro Lara, pero no así hacia el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén, que, bueno, no tiene ni los recursos ni la asistencia necesaria. Ayer, a través de otro de los trabajadores, que no era Pablo, sino que nos daba cuenta de cómo lo que venían reclamando del arreglo del canal que nutre de agua a las piletas, donde están los peces, donde se trabaja, donde realizan las investigaciones, bueno, fue cortada ese acceso de agua por una maquinaria que pasó por la ruta para arreglar precisamente la ruta, ¿no? Los pozos y todo lo que decimos todos los días de las rutas de la provincia de Neuquén. Pero no fue arreglado el canal, por lo tanto, han perdido material, se ha perdido tiempo y trabajo de investigación. Los trabajadores y las trabajadoras del Centro de Ecología Aplicada de Neuquén se encuentran en medida de fuerza para visibilizar esta situación de abandono que están sufriendo por parte de los funcionarios de la provincia. 11 de la mañana, 45 minutos, 4 grados la temperatura en estos momentos en San Martín de los Andes. entonces vamos a ver Telefónica de Argentina mediante, restablecimos a ver la comunicación con Pablo Moreno, integrante del Centro de Ecología Aplicada de Neuquén. Pablo, ¿nos escuchás? Sí, ahora los escucho nuevamente. Sí, ahí sí, estamos. Pronto. Telefónica de Argentina, y estuvimos averiguando qué pasa. Tiene algunos problemas en la zona de Alicura, por esto, desde el día de ayer. Ahí vamos. Bien, Pablo, ahí nos estabas comenzando a detallar algunas problemáticas que tienen en el SEAM, ¿verdad? Sí, sí, básicamente nosotros arrancamos con las medidas de fuerza hace un tiempito ya, en reclamo de recursos que son básicos, muchos recursos que son básicos para el normal funcionamiento de una institución como la nuestra, ¿no? Que como vos me habías dicho antes de que se corte, que realizamos estudios que llevan su tiempo, realizamos investigaciones en el lugar, investigaciones a campo, y la verdad es que los últimos años no hemos tenido las condiciones adecuadas para realizar todo este tipo de trabajo, ¿no? Y estudios. Y como te decía, muchos son básicos. Hay cuestiones de mantenimiento edilicio que no se han venido realizando y que tienen que ver con, por ejemplo, ¿no? La calefacción de algunos sectores, o la provisión de agua potable constante, porque muchas veces se corta el agua. Y entre ellos también, nuestro reclamo fuerte también era porque se repare, no que se repare, sino que se hagan las obras de mantenimiento del canal que abastece la piscicultura del SEAM, antes de que se rompiera. Parte de los reclamos eran esos, y bueno, lamentablemente las obras no se hicieron en tiempo y forma, y el canal colapsó y se rompió nuevamente, como ha venido pasando en reiteradas oportunidades en los últimos años. Por lo tanto, perdieron material de trabajo, ¿no? Veíamos ayer a través de un video que nos enviaron, peces muertos, o sea, eso no solamente que se pierde los peces, uno dice, sino que es tiempo de laburo, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, se murió un lote de peces triploides, que han tenido incluso un procedimiento, ¿no? Para llevarlos a esta condición, que implicó que gente estuviera trabajando en eso, le dedicara mucho tiempo, y más allá de estas pérdidas, ¿no? De los lotes que se pueden perder en el momento del corte del canal o cuando la situación perdura en el tiempo, ante la fragilidad por ahí del sistema de emergencia, pueden volver a ocurrir algunas mortalidades. No solamente eso, sino el trastorno que lleva a toda la gente que trabaja en la institución por la suspensión de las actividades, porque la piscicultura entra en un estado de emergencia donde hay que armar guardias permanentes para mantener las bombas, para ir a conseguir comprar combustible, recargarlas durante todo, cada 2 o 3 horas, estar atento a que no se colapse o se tape alguna manguera, y un gran sector de los trabajadores, terminamos abocados a esta situación de emergencia durante muchos días. Solamente son las pérdidas materiales, sino que el funcionamiento del centro se interrumpe. En este caso fueron pocos días, porque ahora se restableció el flujo de agua y se están haciendo algunas obras que habíamos pedido para evitar que vuelva a colapsar. Y Festejamos que rápidamente se haya reparado el canal, que haya vuelto a correr el agua y que se estén haciendo las obras para evitar que vuelva a ocurrir. Pero lo que lamentamos es que nosotros hayamos tenido que entrar en medidas de fuerza para pedir que se te hagan este tipo de obras. Y esto no es la primera vez que nos pasa. Los últimos 6 años ya pasó 3 veces y ya la provincia sabe qué es qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer para, ¿no?, para prevenir esta situación, y sin embargo no lo hacen, y sin embargo tenemos que iniciar medidas de fuerza, tenemos que entrar en un paro que no nos gusta a nadie, para que para llamar la atención y lograr que empiecen a trabajar, ¿no?, en ese sentido. Uh-huh. Y eso es lo que no solamente llama la atención, sino nos preguntamos el porqué, ¿no?, de esta dejadez, y dejar que, por ejemplo, él sean, y digo él y lo recalco porque no hay 3 millones de sean en la provincia de Neuquén, sino él sean, acá de Junín de los Andes, se vacíe, ¿no? Como que vaya enflaqueciendo y, bueno, se pierde. Me imagino a Lara sentado atrás de un escritorio y, bueno, se pierde en otro momento y poniendo ahí algunos sellos de otras cosas. Pero en esto, bueno, está la medida de fuerza, hay algunos trabajos que se están realizando después de lo que pasó, ¿no? ¿Cómo van a seguir en estos tiempos, Pablo? Sí, bueno, en principio lo que lamentamos es eso. Festejamos que estén trabajando, uh-huh. Lamentamos que lo hayan hecho, por ejemplo, que las máquinas hayan llegado después de nuestro reclamo. Claro. O sea, nosotros tenemos que cuando la situación se desbordó, reclamar. Nosotros nos reunimos con Lucía Redondo, nos reunimos con Jorge Lara, le entregamos un petitorio en San Martín al gobernador. Uh-huh. Entonces, después de todo eso, es que llegan las máquinas. Y eso nos duele fuertemente, nos parece lamentable. Uh-huh. Totalmente. Entonces, nuestra posición es que vamos a cortar con las medidas de fuerza en virtud, uh-huh, de que vayamos viendo que los reclamos que estamos haciendo se vayan resolviendo. Hay cosas que van llegando, eso nos parece muy bien y lo saludamos también, pero hasta que no haya un grueso de nuestros reclamos satisfechos, no podemos cortar con las medidas de fuerza. Porque ya lo hemos hecho en otras oportunidades, que hemos tenido reclamos similares, ¿no?, por las, uh-huh, mismas condiciones. Uh-huh. Hemos firmado actas de acuerdo, hemos acatado conciliaciones obligatorias, hemos vuelto a trabajar y después las cosas no aparecen. Tal cual. O aparecen, uh-huh, algunas, uh-huh, y hay otras cosas que empiezan a quedar en el olvido, ¿no? Como, por ejemplo, yo no te lo había mencionado, pero nosotros además reclamamos por la falta de vehículos en condiciones para hacer las tareas que se hacen a campo. Reclamamos por un transporte para el personal, porque dada la distancia que está el SEAN del pueblo, dado que no hay un transporte público que pueda llevar a la gente, hay gente que a la cual se le complica ir claro, uh-huh, a trabajar todos, uh-huh, los días. Nos estamos manejando con las camionetas oficiales y la verdad que una camioneta que vaya y vuelva todo el tiempo deja a la gente en la ruta y es una complicación. A nosotros, por un acta acuerdo, ya hace 2 años se habían comprometido el gobierno a solucionar el tema del transporte para el personal y no lo han hecho. También te comento, a partir de, sí, de reclamos que... Bueno, ahí otra vez, telefónica mediante, vamos así, ¿no? Estamos escuchando a Pablo, quien es trabajador del Centro de Ecología Aplicada, y lo estamos así escuchando intermitentemente porque si te pasa a vos en tu casa que tratás de comunicarte con tu celular, está pasando esto desde el día de ayer con Telefónica de Argentina, recién la cooperativa telefónica local nos la llamamos y nos avisaba de que tienen un problema en la zona de Alicura, mire usted. Pero el problema que estamos tratando y que nos estaba comentando recién Pablo tiene que ver con esto: el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén, trabajadores, 27 de ellos están en medida de fuerza por el arreglo precisamente del SEAN a raíz de las lluvias y el desborde del canal que hizo perder material de trabajo. Se está arreglando una parte, pero esto viene en el tiempo, no es de ahora, el reclamo viene desde hace mucho tiempo. Ocurrió lo que los trabajadores estaban advirtiendo, la pérdida de material por falta de mantenimiento.